Estamos en comunicación telefónica, le vamos a dar los buenos días a Sabino Cabrera, él es delegado, trabajador de Telan, delegado por Sipreva. ¿A quién le damos los buenos días? ¿Cómo está Sabino? Buen día, gracias por la comunicación. ¿Qué tal, compañeros? Buen día y bueno, gracias a ustedes también por permitirnos contar la situación en la que estábamos y lo que estamos viviendo. Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, obviamente la solidaridad para todos los trabajadores y trabajadoras de Telan en este momento tremendo que están viviendo, cuasi dictadura militar, ¿no? con intervención, con infantería ahí en su lugar de trabajo. Pero queríamos arrancar también, Sabino, para que nos puedas contar la importancia de Telan como agencia nacional de noticias en cuanto a la construcción del federalismo, a la construcción de nuestra identidad, de nuestras noticias, de lo que nos pasa. Que nos puedas contar a la audiencia, para ustedes como trabajadores y trabajadoras, la importancia de tener en el país esta agencia de noticias que tenemos, que es un emblema a nivel latinoamericano y mundial, Telan, que hoy el gobierno interviene y quiere cerrar. Sí, compa, bueno, les cuento, trato de ser breve. La agencia Telan tiene ya 78 años, es una agencia de noticias y de publicidad, pero bueno, en el aspecto periodístico, lo que realizamos en la agencia es generar despachos periodísticos, contenido en distintos formatos, en el formato tradicional de cable, cable escrito, notas escritas, pero también en formatos que se incorporaron en estos años, como por ejemplo el radial, material audiovisual, material fotográfico, material en formato de infografías y también, bueno, hoy en día contenido periodístico en las redes. Y la información que Telan brinda o que da difusión la utilizan distintos medios de todo el país que son abonados a la agencia y usan esos insumos para elaborar las noticias desde el propio medio que las adquieren y que las descargan, ¿no? Con respecto a lo que mencionabas del carácter federal, que es una de las características que más defendemos y que personalmente a mí también de las que más me gustan que tiene la agencia, es que eso significa que hay corresponsalías en todo el país, en las distintas provincias. Yo soy de Buenos Aires y las sedes en las que trabajo son las de Capital Federal, pero bueno, tenemos compañeros y compañeras trabajando en las distintas provincias que elaboran información de los hechos relevantes de distintos aspectos, de los que son los que se crean en Telan, por ejemplo, política, sociedad, espectáculos, cultura, deportes, policiales, internacionales. Pero bueno, con respecto a lo federal, las noticias se generan de forma local y se les puede dar difusión con un alcance nacional. Esto es importante a contraposición de estar relatando, te doy un ejemplo, desde la Capital Federal, lo que ocurre, no sé, en Mendoza o en Ushuaia, ¿no? Hay compañeros y compañeras en las provincias generando información. Y también una característica positiva de Telan es que al no, bueno, puede estar en lugares donde quizá, o dando, brindando información de noticias, dando cuenta de noticias, que quizá no tienen un interés detrás de las que convocan a los medios privados. Y muchas veces también la agencia está dando noticias en lugares donde no, los medios no están directamente, por ahí no se está cubriendo de forma presencial para poder entrevistar a las personas involucradas en la noticia, sea una positiva o una negativa, como puede haber en el área de policiales, por lo cual es un gran abanico de noticias las que se brindan. Y te destaco una última característica para no hacerla tan larga, que también defendemos de la agencia, que es la pluralidad de voces, que eso implica desde el aspecto político poder darle espacio a hablar y expresarse a los distintos sectores políticos o partidos políticos en el país a forma nacional, en forma nacional y en forma local, con las propuestas que tiene para la población, o sea, los análisis que tienen del momento, pero también la pluralidad de voces se ve en las coberturas de otras áreas, como por caso la de el área de policiales, en donde no solo se le da voz a lo que informen las instituciones, la justicia, las fuerzas de seguridad involucradas, sino también a los familiares o a las víctimas directas de los hechos delictivos, que te lo digo esto como para ejemplificar un poco. Bueno, no sé si querés que me explaye más. Sabino, mirá, ayer veíamos que hubo una concentración masiva, un abrazo masivo. Me imagino que también serán instancias en las que se están empezando a organizar ahí los compañeros y compañeras que están ahí en Telan, con el apoyo, ¿qué están organizando, qué están pensando? Bueno, ahí leí sobre estos, simplemente la noticia, el titular, sobre estos proyectos para la continuidad, qué es lo que están tratando, cómo sí. se están organizando, por dónde están viendo la posibilidad de resistir, ¿no? Bueno, el abrazo ese que mencionabas, compas, lo hicimos el lunes al mediodía, fue inmediatamente después del vallado y la presencia policial, de que nos suspendieran y también de que dieran de baja el portal de Telam y el portal de La Cabrera, que es el que decía donde salen los despachos, que lo destaco esto porque es un hecho también violento. Y bueno, hablaban de épocas dictatoriales y bueno, vemos un poco también un apagón informativo que lleva adelante el gobierno. Que pregona libertad, pero no deja ingresar a los edificios ni deja que circule la información. Pero para contestarte, compa, lo que me decías, lo que hicimos a posterior del abrazo fue una asamblea de trabajadores y trabajadoras, y ahí lo que decidimos fueron, por un lado, hacernos presentes en los edificios, en nuestros horarios de trabajo, por más que no nos dejen ingresar, estamos en la puerta, charlamos, tomamos mate, y bueno, recibimos apoyo de quienes se acercan. Por otro lado, también estamos haciendo un acampe nocturno, pacífico, obviamente, afuera, con el sentido de resguardar también el patrimonio, ¿no? Estar atentos, ver que no vacíen los edificios, no es de confiar, la verdad, de esta gestión, el interventor que pusieron, bueno, esta gestión más que claro. esta gestión, este gobierno. Y bueno, después también ahí con lo que decías del ámbito legislativo, es grande, por suerte, el abanico de sectores políticos y de personas, representantes que electas por el pueblo, que ven la gravedad en lo que está pasando ahora con Telam, pero también cuando se discutió ahí lo de la ley, en el momento de la ley ómnibus, el intento de privatizar las 41 empresas del Estado, los medios públicos, claro. Y bueno, se lo dio en general. En Sabino, ha expresado su preocupación. Sí, Sabino. Estamos hablando con Sabino Cabrera, es trabajador de Telam, delegado por Cipreva. Sabino, ¿cómo fue ese momento? ¿Lo esperaban? ¿Se lo habían comunicado de alguna manera? Digo, encontrarse con la presencia del vallado, la presencia policial, no poder ingresar. Tengo varias preguntas en relación hola. A eso. ¿Sí, no, me escuchás? ¿Hola, ahora? Sí, te escucho. Bueno, te decía eso, ¿cómo se fue ese momento? ¿Cómo lo vivieron como trabajadores? Eco tocó. Sí. Ahí estoy, discúlpame. Sí, justo. Te contesto lo que... Sí. No, te iba a decir eso, que me tocó estar el domingo a la noche cuando nos dijeron que teníamos que salir de los edificios, que en caso contrario nos sacaban por la fuerza policial. Una vez que estábamos afuera, vallaron en el edificio. A posterior de eso nos dispensaron, todo esto en la madrugada, ¿no? Y a la media hora dieron de baja el portal y La Cablera. Fue violento, la verdad, nunca había vivido algo así, ni yo, ni mis compañeros, ni los que estaban laburando, ni los resto de los delegados. Y si bien se podía presumir que iba a haber algún hecho represivo de parte de este gobierno por lo que dan en sus discursos públicos, por cómo gestiona Bullrich el Ministerio de Seguridad, por lo que son la ley ómnibus, obviamente no podés dimensionar lo que se vive en esa situación. Y bueno, no teníamos noticias de No sé si cosas se nos va entrecortando un poquito, pero bueno, podemos seguir. Sabino, ¿cuántos trabajadores y trabajadoras tiene la agencia a nivel, bueno, en todo el territorio? Obviamente que si cierra la agencia peligra su fuente de trabajo, ¿no? ¿Cómo es esa situación? Y por otro lado, algo te quería comentar, algo que mencionaste, que se viene disfrazando todo esto de austeridad, ¿no? Del gasto que no tiene que hacer el Estado, y lo mencionaste y creemos que tiene que ver con, bueno, implantar el pensamiento único, ¿no? Que no haya, que haya solamente una voz, que sea la voz que replique y defienda las políticas de este gobierno. Pero al parecer, bueno, va teniendo cierto éxito esta cuestión de que intentan instalar de que es austeridad en relación, bueno, también lo vemos como medio comunitario al de pasar el de Nacona, al de WhatsApp los Fomeca, ¿no? Lo que se va generando es solamente una sola voz, ¿no? Sí. Vemos ese intento también, te cito ahí la situación de suspender la pauta pública. lo que vemos que eso favorece solo a los medios multimedios que pueden sostenerse económicamente sin ese dinero que también defendemos, la plata pública, y que se hagan campañas de bien pública, como por ejemplo la de prevención del dengue, pero sí, también en este intento de igualarse los medios públicos, los beneficiados serían, bueno, los grandes medios concentrados y en desmedro de la sociedad, al cercenar el derecho a la información y la posibilidad de poder informarse de forma alternativa. ¿Se escucha, compás? Se escucha un poco cortado, pero se alcanza a entender. Bueno, Sabino, mirá, desde acá nuestra mayor solidaridad. Ojalá que esto termine de la mejor manera, como corresponde, con la gente, con su trabajo. Y estaremos ahí, obviamente, bueno, transmitiendo y visibilizando todo lo que se pueda. En este momento del periodismo que estamos viviendo, que si el periodismo no está en crisis, no sé. ¿Dónde estamos? Bueno, abrazo gigante desde aquí. No sé si querés cerrar con alguna reflexión, llamado o lo que fuera, ¿no? Sí, trato de hacerla corta. Lo primero, volver a decir a los compañeros y también ahí en el piso, gracias por el apoyo, por permitirnos contar lo que está pasando. Esto a nosotros nos sube el espíritu, la solidaridad de compañeros y compañeras del gremio. Te contesto también lo anterior, somos 760 familias que dependemos de TELAM, que vamos a estar en esta pelea, vamos a defender a todos y a todas, no hay diferencia de clase ni por cuestiones ideológicas, somos todos laburantes que nos vamos a cuidar nuestro puesto de trabajo. Y después lo último, paso una información ahí para la audiencia, tenemos cuentas de redes que se llaman Somos TELAM, además la del sindicato Cipreva, que ahí estamos haciendo difusión de material de material en defensa de la agencia y anunciando las actividades que tenemos, también por si sirve el dato. Perfecto, buenísimo, para, bueno, por lo menos seguir ahí en captando algo del trabajo que se sigue haciendo. Bueno, muchísimas gracias, Sabino, un abrazo gigante. Abrazo y seguimos grande. En contacto. Abrazo grande, compas, muchas gracias de nuevo.